Presuntos Implicados, uno de los grupos icónicos del pop español, son nuestros invitados hoy en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y los hashtags #elconciertodelanoche y #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a recordar un concierto histórico que hizo Presuntos Implicados con su formación clásica, porque ha tenido varias, pero la clásica fue esta: Sole Jiménez en la voz, Nacho Mañó en las guitarras y el bajo, y Juan Luis Jiménez en la guitarra y en fin. Ellos ofrecieron este concierto durante dos noches en 1995 en el Palau de la Música en su ciudad natal, en Valencia, y para ello contaron con grandes músicos y algunos invitados especiales también. Esta canción que estaban oyendo es de el álbum de Sol a Sol, original de 1987, Sed de Amor. Y ahora vamos con un tema del disco que disparó a la fama a Presuntos Implicados en España. Para muchos, el mejor de su carrera, Alma de Blues, de 1989. Esto se llama Me das el mar. Sé que tú ser por ti, estela y sal. En el sabor de la noche. Uno de los clásicos de presuntos implicados a esta hora en El Sabor de la Noche, versión en concierto del álbum La Noche, una canción original del álbum El Pan y la Sal de 1994, Las Palabras de Amor. Como ya dije, para este concierto La Noche, Presuntos Implicados contó con grandes invitados especiales. Entre ellas estaba una de las mujeres